8:37 y estamos estableciendo comunicación telefónica con Marcela Martínez. Ella es trabajadora social, trabajadora del Hospital Santa María, alguien que ha publicado en el día de ayer un video que ha tenido repercusión en los medios de la zona, donde se puede observar de qué manera van llegando los pacientes del Hospital Italiano al Hospital Santa María, y hay preocupación, entre otras cosas, porque la información viene siendo poco claro. Marcela, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, gracias por el espacio, porque la idea de difusión de los videos, cuando podemos estar presentes en nuestro horario de trabajo, que pasen estas cosas, nos permiten, bueno, contarles a los vecinos qué es lo que nos está pasando hace tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, Marcela? Mira, lo que sucede es que nosotros estamos en el marco de la Ley de Salud Mental desde el 2010, una ley muy innovadora que empalma con la Ley Nacional de Salud Mental. La Ley Nacional es más profunda, que empieza a plantear nuevas situaciones, nuevas posiciones con respecto a la salud mental, como que las personas que vienen al hospital son usuarios de la salud, que los equipos interdisciplinarios, cualquiera puede ser jefe. Antes había una posición hegemónica bastante marcada, sigue habiendo una en el resto del sistema de salud, y fundamentalmente, algo muy fundamental, es considerar a la internación en salud mental como el último eslabón terapéutico posible. Para que sea el último, tiene que haber un montón de dispositivos comunitarios que contengan a una persona que está entrando en crisis para evitar la internación, ¿no es cierto? En síntesis. Por lo tanto, el Hospital Colonia Santa María ha pasado a ser, hace mucho tiempo, un hospital de agudos, un hospital solamente para las crisis. Ajá, bien. También la ley dice, la nacional y la provincial, está prohibido abrir espacios asilares en salud mental. ¿Qué quiere decir? Que los problemas de salud mental son problemas que tienen que ser resueltos en una crisis, y la gente tiene que volver, los usuarios tienen que volver a sus casas, a sus vidas, con un tratamiento ambulatorio y continuar su vida. ¿Qué es lo que quiere decir? Que no se permite abrir espacio donde la gente se quede a vivir, que no se transforme en un asilo de salud mental. Uh-huh. En ese marco, haciendo todas las reformas que se hicieron estructurales en el Valle, que tenemos que hacer en medio camino, socios laborales donde la gente va a hacer tareas y vuelve a la casa a la tarde, uh-huh. Equipos de atención comunitaria de seguimiento que tenemos en todo el Valle, desde Carlos Paz hasta la Cumbre, porque estamos atravesados por la crisis sanitaria que hace muchos años, uh-huh. A pesar de eso, este Valle tiene todos esos positivos que el resto de la provincia no tiene. Entonces, en este hospital hay tres salas: una sala de mujeres, una sala de varones y una sala de atenciones de varones. Tres salas de agudos. Uh-huh. Y quedó, en estos últimos 10 años, una sala con pacientes gerontes que se fueron documentando, se fueron haciendo las pensiones, las jubilaciones, y después empezaron a tener fama y se empezaron a ir a los geriátricos o a fallecer por la edad avanzada. Uh-huh. Nosotros hace mucho tiempo que venimos discutiendo que esa sala no tiene que existir, por eso que dice la ley, no pueden existir espacios asilares de salud mental. Uh-huh. Hasta hace 2 meses nosotros teníamos una sala con 11 mujeres gerontes, uh-huh. Y cuando llega el COVID, cuando llega esta pandemia, sí. Tira un audio que fue el jueves 16 de la noche, que de una vez con la voz del director, que se lo envió a 2 grupos de WhatsApp de profesionales de la hospital, diciendo: mañana viernes reunión, urgente, logística, porque el lunes tenemos que vaciar el hospital para recibir COVID de Saldán. Eso generó todo un malestar gravísimo. ¿Eso es potestad del director del hospital tomar esa decisión? ¿Eso el ministro de Salud? No, claro, no. Él hace referencia a que hay una indicación del ministro Cardoso de que suceda esto. ¿Sí? Y se lo informa vía WhatsApp a los profesionales, cosa que también nos llama la atención, ¿no? Que un director se maneje por WhatsApp y no se maneje con documentación en la administración pública notificando qué es lo que va a suceder. Y fundamentalmente porque nosotros no se puede hacer una cita en un fin de semana, porque esto no es ganado. Claro, no, uno se imagina personas. Que es un tema delicado, que no. Exactamente. Así como vos lo decís, nosotros el 17 de la mañana hicimos una asamblea, lo citamos a él, vino a la asamblea a decir, bueno, qué error que fue mandar el audio porque me ha traicionado gente. Bueno, nosotros dijimos, qué bien que cometí el error, si no, no nos enterábamos. Bueno. Evidentemente que tenemos dos miradas distintas. Y empezamos una asamblea, y bueno, él dijo que eran órdenes. Nosotros dijimos que cumplirá órdenes, pero nosotros no cumplimos órdenes en contra de los pacientes. Ajá. Entonces que no se levantó la asamblea y que la asamblea se plantaba ahí hasta que nos resolvió. Al rato nos enteramos que venía el viceministro, la directora de salud mental de la provincia, viajando para el hospital. Decidimos quedarnos hasta que nos llegaran. Llegó el intendente, se reunieron todos, eso duró 5 horas. Las 5 horas se mantuvo la asamblea y empezó a venir gente, más gente, empezaron a venir los medios, hasta que logramos que los 4 gremios que estábamos debieron intervenir. Ellos quisieron recibirnos ya 2 gremios, le dijimos que no, que entramos los 4 o no o nada, y tuvieron que salir. Ese video también circuló, que es el video donde ellos dicen que el personal de salud mental va a quedar acá, no va a atender estos pacientes que vienen, que los que vienen no van a tener COVID, porque este hospital no va a ser un hospital de atención de COVID, pero que necesitan toda la línea de salas disponibles para cuidar a personas en situaciones precarias, que son grupos de riesgo y que no tienen cómo cuidarse en sus domicilios o no tienen familiares. A lo cual nosotros le preguntamos dónde íbamos a ir y dijeron que bueno, que acá en la zona se iban a acondicionar lugares para trasladar las salas. Y que nadie iba a ir a Oliva, ni personas ni pacientes. Ese fue el compromiso del viceministro y de la directora de salud mental, intervinientemente, todo el director nuestro. Eso fue el viernes, el lunes 20, nosotros hicimos una gran asamblea donde planteamos nuestras exigencias, que es que nosotros nos vamos a trasladar a estos 3 lugares si tenemos las mismas condiciones actuales, que es calefacción, agua caliente, que los baños funcionen, bueno, una cuestión de mínima confort para un hospital. ¿No es cierto? Claro. Eso fue el lunes. El equipo, durante el fin de semana, circula otro WhatsApp que dice que se van a trasladar las pacientes gerontes, estas 11 pacientes, al geriátrico del Despeñadero. Ese fin de semana, el equipo le hace una propuesta al doctor Lloveras. Le dice que por favor le dé tiempo para preparar a las pacientes, los familiares, las pertenencias, para prepararlas emocionalmente porque son grandes. El lunes a la mañana le dicen que sí, le consideramos la asamblea, que sí, que nos van a esperar. Y el miércoles a 1:30 de la tarde viene una traffic y en media hora se llevan las pacientes, 6 pacientes a Oliva, solas con el chofer y personal de enfermería. Y eso fue como un balazo de agua fría, imagínate. Claro, nos dijeron que no se llevaban a ningún lado pacientes que tenían trámites en esta zona para entrar al geriátrico. Claro. Se nos llevaron, bueno, con mucha angustia del personal, eso lo filmamos, planteábamos de que esto no es lo que se dijo, no se respeta la posición de los equipos terapéuticos, no se respeta la edad en la que están los pacientes, viajaron solos y personal propio de enfermería que acompañe esa experiencia de en media hora irte al lugar donde estás viviendo. ¿Cómo observás vos, Marcela, la manera de proceder del COE provincial, esta forma tan vertical, este autoritarismo, este esquema de superpoderes que le han dado al COE provincial, lo que se puede decidir si aislar un pueblo, si no aislar un pueblo, si evacuar un hospital, si no evacuar? ¿Cómo observás ese manejo de la salud pública vos que sos personal de la salud pública provincial. Mira, hay dos cuestiones. Una, lo que significa transcurrir una pandemia. Así que todos nos ponemos a disposición del personal que más formación tiene, que en este caso son los infectólogos. Y eso está bien, y es correcto la cuarentena, porque claramente en Argentina hay números más bajos que en el resto de los países latinoamericanos, etcétera. Ahora, lo que nosotros no acordamos, fundamentalmente con el COE regional, y además hay que aclarar, Juan, que el COE es una coordinación operativa de emergencia. El COE no es ninguna institución. No, claro. Digo esto porque cuando lo reclamamos acá, siguiendo la historia, para cerrar este capítulo, se llevaron las 11 pacientes, al otro día se las llevaron a San Francisco. Vaciaron la sala tuvo 10 días cerrada, y resulta que antes de ayer ya llega un paciente, llega un enfermero contratado que no era de nuestra planta, y ayer llegaron los dos pacientes que yo flipé. ¿Cuál es la discusión? Se cerró una sala porque hacía falta toda la línea para atender personas en situación de precariedad, para ser cuidadas de no contagio, y traen personas que se están recuperando de el COVID positivo de Villa Allende, de Saldán, que pasaron por el terreno, que vienen del San Roque ahora, del Rawson ahora, con el análisis COVID negativo, nos dicen. Pero si vos ves el video, el despliegue no es un despliegue del traslado de una persona con COVID negativo, porque yo tengo un paciente en la sala que vino de San Marcos, que le hacen el COVID no negativo, lo trajeron acá y no lo trajeron con este despliegue cinematográfico que es adecuado en un COVID sospechoso o positivo. Entonces, lo mínimo que nos surge es desconfianza, porque en esta dirección no tenemos desconfianza. Porque ¿qué dice la dirección? Cuando la médica de guardia le pregunta a la licenciada Paz, ¿y qué está sucediendo? ¿Por qué está entrando gente? No te preocupes, esto lo maneja el COE. ¿Qué quiere decir? Me lavo las manos. Yo soy su directora, pero recibo órdenes. A ver, esto es una institución y sigue siéndolo. El COE es una instancia de coordinación. Ahora, no sabemos si la directora del FONES también dirige nuestro hospital, porque la licenciada Paz dice depende del COE. Entonces, claramente, parecería ser que la licenciada Paz también recibe órdenes. No tiene ninguna capacidad para decir, a ver, esperemos esto, esperemos desocupar estas tres salas para que ocupemos todo para proteger a estas personas, porque nosotros somos de salud, Juan. Nosotros no tenemos ningún problema de que estas instalaciones hermosas, de ese tipo que amamos, está en disposición de la cura de la gente. Maravilloso. Ahora, vos no podés desvestir un santo para vestir otro con la misma ropa. O sea, no podés atender a esa gente a costa de la salud mental del personal y de los pacientes que están, porque los pacientes que están en situación de crisis y que estaban en el hall viendo este espectáculo se asustaron. Es más, hubo llamadas a familiares de pacientes asustados diciendo, mirá, nos vamos a contagiar. O sea, esta gente no sabe lo que implica para la subjetividad ver este despliegue. No podría haberle ahorrado a todos nuestros pacientes y el personal esta situación, y que estos pacientes, que son 3, 4, estén en el Hospital Domingo Funes, que está vacío. El Hospital Domingo Funes está vacío, tiene salas vacías. Entonces, ¿por qué no nos pudieron cuidar allá hasta que nosotros fuéramos trasladados? Teóricamente falta una semana para que se termine de arreglar uno de los edificios donde las tres salas iríamos. Entonces, esto, ¿no? El manoseo, esta gente que tiene 30 años de antigüedad, que no respeta lo que opina el personal, esto es gobernar a espaldas de los trabajadores, claramente. Y de todos los pacientes del Valle y sus familiares, porque no es un problema de los trabajadores. Es un problema que si una enfermera se angustia, trabajar angustiada es un alto riesgo de estrés. A nosotros, si una enferma compañera le da un paro cardíaco, una CD o cualquier otra cosa, y ellos van a ser los responsables, porque estas situaciones son de alto riesgo emocional. Así es, Marcela, todo el personal de salud que está trabajando, quienes decimos en primera línea, ustedes están ahí viendo de cerca la situación hacia adentro de los hospitales, viendo el manejo, muchas veces sin ser escuchados, sin ser escuchadas, siendo que son las personas que saben del tema, que son especialistas. La verdad que desde acá mandarles un abrazo grande, la verdad que un abrazo fraterno, sabiendo de los riesgos que están corriendo como personal de salud en este marco, en este contexto de pandemia, y decirles que tienen todo el apoyo de la población, que esperamos y bregamos para que las autoridades lleven adelante un trabajo mancomunado con los trabajadores de la salud, que haya coordinación y que esto no sea una situación de escándalos permanentes, donde estamos viendo que de alguna manera este COE provincial actúa de una manera arbitraria en muchos casos, generando estos malos entendidos, estos rumores donde la gente se desinforma, se preocupa y se asusta. Totalmente. Bueno, gracias, Juan. Por último, quiero dos cuestiones. Uno, denunciar públicamente a la señora Carmen Carrizo, que es una puntera peronista de Caserío, acá en la región, que es de Santa María, que es concejal, uh-huh. y que en grupos de WhatsApp está diciendo, si yo soy periodista, que me vaya a trabajar, ¿no? Con referencia al video de ayer. Bueno, lo digo públicamente porque esto es la diligencia que tienen nuestros pueblos, lamentablemente, y que no es cierto que nuestros pueblos somos responsables de lo que votamos. A la gente se le engaña en las elecciones y terminan ganando las elecciones esta gente, que además esta persona está acomodada en el TEC. Entonces sale de la reunión de consejo y se va de TEC y deja la reunión de consejo a mitad de participar. Y tiene la caradura de decir que uno no tiene que estar filmando y tiene que estar trabajando. Yo aclaro que fue en mis horas de trabajo y que yo soy delegada gremial. Entonces, yo tengo un mandato al servicio de mis compañeros, que es poner a disposición la información, porque imagínate que tengo un compañero que no trabaja las 24 horas, ¿no? Que no están esta mañana. Tengo un compañero que están en sus casas cuidando su salud y tengo compañeros que no pueden venir porque está el paro de colectivos en más de 25 días. Entonces, encima tenemos que ser víctimas de la manipulación de la información que hace la gente que pertenece a este gobierno, que lo avala lamentablemente y que termina siendo cómplice también de lo que nos está pasando. En segundo punto, contar que todavía desde el lunes 20 de abril, que lo planteamos por escrito, el personal de este hospital no ha sido testeado. No ha sido testeado. No todos los pacientes que entran son testeados. Sin embargo, las pacientes que vienen del Rawson vienen con un resultado del COVID supuestamente negativo, queremos creer que sea negativo a pesar de todo el despliegue de ayer. Sin embargo, toda la gente que entra a este hospital entra con análisis, menos las personas que entran por guardia. Entonces, nosotros exigimos los testeos porque nosotros podemos estar contagiando a nuestros pacientes porque podemos ser portadores asintomáticos. Entonces, que el Estado invierta y nos hagan los testeos a todo el personal para también llevar tranquilidad a nuestras familias y a las familias de los pacientes. Y también exigimos que todo el personal de salud de la provincia cobre los famosos 5.000 pesos que iba a pagar la nación y que no lo hemos cobrado todos, porque dicen que solamente es para la gente que atiende el COVID. Bueno, estarás viendo que las repercusiones del COVID afectan a todo el sistema de salud, no solamente a los que directamente están con el cuerpo de las personas que están padeciendo la enfermedad. Licenciada Martín, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Juan. Un beso grande a todos. Y bueno, ojalá que esto se resuelva pronto y a favor de la salud de los trabajadores y de las pacientes. Así será. Que tenga buen día. Buen día. Panorámica. Panorámica. Panorámico. Panorámica. Panorámica. Panorama.